La radio del Clara. Entrevistas del Clara. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Día a Día, que se emite en el Colegio Clara Campoamor. En el día de hoy vamos a entrevistar a María Ángeles, del comedor. ¿Por qué quisiste ser monitora? Pues porque yo trabajaba en una oficina y como mi hijo tenía muchas vacaciones y yo no podía compaginar el trabajo con su cuidado, pues decidí venirme a un cole para poder cuidarle. ¿Te gusta ser monitora? A veces sí y a veces no. No, sí, me gusta mucho. ¿Cuántos años llevas aquí? Pues mira, yo abrí el colegio, o sea que creo que este es el 11 cursos. ¿Qué función tiene ser monitora? Bueno, yo soy una monitora un poco no al uso. Entonces, sobre todo, cuidar de los niños. Y una misión muy importante. Yo creo que también nos tenemos que decir un poco lo que está bien y lo que está mal y educaros y enseñaros para que os podáis enfrentar a la vida. ¿De pequeña qué querías ser? Pues abogada. ¿En tu función se utiliza alguna asignatura? No. ¿Te llevas bien con los del cole? Yo creo que sí. No sé, lo tendrían que decir ellos. Ya está. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ah, de nada, chicas. Ha sido un placer.